Y les comentamos que hay una movilización en defensa de la educación pública el próximo jueves, pasado mañana, el jueves 11 de abril a las 4 de la tarde en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí se va a realizar una movilización por muchos temas, el desfinanciamiento, los tarifazos. Y para interiorizarnos un poquito más, estamos en comunicación telefónica con la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, y es la señorita Julia Neglia. Buenos días, Julia, aquí Leandro te saluda, te damos la bienvenida. Buenos días, Leandro, un gusto estar presente en esta llamada. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito de qué se trata esta convocatoria para el próximo jueves. Bien, bueno, la convocatoria de mañana, de pasado mañana, es bastante repentina porque nació espontáneamente de la organización de las facultades. Fue algo bastante particular, hace muchos años que no sucedía una iniciativa por el estilo, y que de hecho fue algo que se organizó después de la última sesión plenaria del Consejo Superior, en la que el Consejo Superior, impulsado por la rectora, digamos, y por la mayoría que tiene el oficialismo en el Consejo Superior, se decidió que un curso no movilizaba, ¿no? Esto de parte de la rectora de la universidad. Pero la iniciativa ha surgido por el interés de los decanos de distintas facultades de hacer algo al respecto, porque, digamos, se está desfinanciando la universidad en todo el país, y si bien la UNCuyo dice que no se encuentra en crisis, porque tiene fondos que puede destinar a sortear el pago de servicios y las cosas esenciales para que sigamos cursando, creemos que también es una forma de disminuir la situación que están pasando todas las universidades del país. Entonces, esta iniciativa surge de la organización de los decanos y de la articulación con estudiantes y de la articulación con los sindicatos también. Así que, bueno, nada, es una propuesta que ha salido realmente muy a pulmón, y que desde estudiantes la vamos a acompañar definitivamente, porque, bueno, creemos que son necesarias estas medidas. También vemos complicada un poco la participación todavía, porque el clima en las universidades, si bien hay muchos estudiantes que están alarmados por la situación, hay muchos que muestran muchísima apatía. Entonces, nada, creo que aquí entra las estrategias y las formas que podamos tener quienes estamos en los centros de estudiantes para convocarlos y llegar a esas personas que normalmente no se adhieren a estos reclamos. Claro. Hubo una audiencia hace poquito, ¿no? La audiencia pública por el boleto del colectivo. ¿Cómo quedó esa situación? Bien, bueno, esta situación, nada, como sabrán, las audiencias públicas por los momentos, si bien se tienen que hacer por algo protocolar, no son vinculantes. Entonces, lo que decía la audiencia después no se traspola a una decisión del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo es el que tiene la última palabra. El Ejecutivo de Cornejo ya nos ha demostrado que no tiene problema en ajustar en los y las trabajadoras, porque lo que se busca es que el boleto aumente a 880 pesos, quitándole los subsidios y protegiendo de alguna forma las ganancias de las empresas, porque, recordemos, no están ajustando las ganancias de las empresas, sino que están ajustando en los trabajadores y en el salario indirecto de los trabajadores. Lo que sucede con esto también es que, bueno, existió un debate en la asamblea, porque hay distintas formas de administrar el transporte público, y aquí en Mendoza paga a las empresas por kilómetros recorridos. Claro. Entonces, esto también es algo que se está poniendo en discusión. Digo, ¿por qué se le paga por kilómetros recorridos? ¿Hay otras formas de pagarles a las empresas? Bueno, nada. Lamentablemente no es vinculante lo que decidió en la audiencia, por lo que lo más posible es que el aumento llegue de todas formas y es una mera formalidad. La audiencia, claro. De todas formas, no quita que sea importante ir a la audiencia a escuchar, pero lamentablemente el Ejecutivo termina teniendo la última palabra. Y así es como han estado aumentando el boleto todos los últimos meses, claro, cada claro. Aumentos programados. Exacto. Sí, preguntaba esto justamente por el boleto estudiantil, ¿no? Claro, de hecho, bueno, no hay certeza si se va a seguir teniendo el medio boleto. Nosotros esperamos que sí, porque es un derecho conquistado por los estudiantes. Pero bueno, entendemos que de la mano de todo este recorte a los subsidios, los estudiantes no somos ajenos a eso y tememos que se venga un posible recorte al medio boleto estudiantil, que en este contexto es que ya un pasaje nos salga 880 pesos, si nos quitan el medio boleto, realmente es obligar a muchísimos estudiantes a que dejen de estudiar. Exacto. Si ya de hecho con el medio boleto es una guasada de plata lo que necesitaríamos gastar para llegar a la facu, que serían casi 1,000 pesos por día, pensando en un medio boleto a 400, uh-huh. Imagínate si no lo tuviéramos, o si nos quitaran el transbordo, o sea, realmente es muy crítica la situación. Bien. Incluso existiendo este medio boleto. Uh-huh. Se están llevando en diferentes facultades ahí en la Uncuyo, ¿se están llevando asambleas adelante por este tema también? Existe actualmente una asamblea interclaustros que bueno, la hemos empezado a coordinar en diálogo con los sindicatos, porque entendemos que esa articulación es muy esencial entre centros de estudiantes y sindicatos. Nosotros actualmente como centro de estudiantes nos encontramos articulando con los distintos centros de estudiantes del campo nacional y popular de la Uncuyo diariamente. De hecho, nos hemos reunido en muchísimas ocasiones y lo que estamos buscando es generar alguna actividad o iniciativas que puedan empezar a movilizar la población estudiantil, y de hecho la primera a la que vamos a adherir va a ser la del jueves. También existen asambleas de estudiantes autoconvocadas, que bueno, también son esenciales el rol que cumplen y la representación que tienen, pero bueno, desde los centros de estudiantes nos encontramos articulando con otros centros de estudiantes, pues entendemos que somos los gremios de representación estudiantil y que el rol que nos toca es articular con las demás facultades. Lo que sucede también es que la Federación de Centros de Estudiantes de la Uncuyo, que es como el centro de estudiantes de todas las facultades, Ajá. Lo conduce la Franja Morada, y que la verdad brilla bastante por su ausencia, porque digo, no ha llamado, por ejemplo, a una asamblea interfacultades oficial, o no ha tomado todas estas medidas que se reclaman desde las distintas facus. Así que nada, lo que nos queda por otro lado es organizarnos entre los centros de estudiantes, entre las asambleas autoconvocadas y demás. Claro, bien. Bueno, la convocatoria entonces es para el día jueves a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en la explanada de la Facultad justamente de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, la idea en realidad, todavía como está todo muy organizado a pulmón, no se terminan de definir ciertos detalles. De nuestra facu estamos convocando a concentrar nuestra explanada y después la idea es salir hacia la calle y si se termina de definir, marchar hasta el centro. Sería una actividad bastante bastante significativa, pero bueno, todo depende mucho de lo que se termine de definir en estos días y las facus que terminan de adherir, ya son varias. Por ejemplo, somos facus que no se suelen sumar a esos movimientos, como son médicas, como son odontología. Pues siempre por lo general somos las facultades de ciencias sociales las que impulsamos un poco estas cosas. Claro. Pero la idea es que sea bastante amplia y bueno, todavía todos esos detalles están definiendo, pero la idea es movilizar más allá del predio de la Uncuyo. Claro, que se visibilice justamente. Exactamente, pues si nos quedamos en el parque, exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Julia, estos minutitos que nos has brindado. Por supuesto, el espacio de la radio para cuando lo necesiten está disponible, ¿eh? Muchísimas gracias, un gusto realmente. Bueno. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias, adiós.